leerlos en voz alta y compartirlos, hemos decidido que le vamos a dar un minutito del programa cada de vez en cuando y de cuando en vez a estos textos. Y esta vez seleccioné, en realidad me lo hizo recordar Eric, esa es la verdad, me dijo, ¿y qué vas a leer este domingo? Y entonces me puse a pensar y recordé, buscando un poco, voy a decirlo porque no tengo tanta memoria, que Manuel Machado, un gran poeta español, hermano de Antonio, uh-huh. y que escribieron juntos algunas obras de teatro y que en algún momento se pelearon por algunos criterios y fue muy interesante, pero Manuel Machado escribió cosas bellísimas, ¿no? Entonces, además, la excusa fue que nació un 29 de agosto, o sea, ayer, sí, un 29 de agosto, mira, de 1874. Entonces dije, bueno, nunca hacemos efemérides, pero esta puede ser la excusa para recordar a don Manuel Machado. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares. Quien dice cantares, dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora, y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares, son dejos fatales de la raza mora. No importa la vida que ya está perdida, y después de todo, ¿qué es eso, la vida? Cantares. Cantando la pena se olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, ojos negros, negros, y negra la suerte. Cantares. En ellos el alma del alma se vierte. Cantares. Cantares de la patria mía. Quien dice cantares, dice Andalucía. Cantares. No tiene más notas la guitarra mía. Este poema es Cantares, de Manuel Machado, por si alguno tiene ganas de googlear y buscar, la historia de su vida es muy interesante, su producción es bellísima, y bueno, vale la pena recordarlo con cualquier excusa y compartir alguno de sus textos. Este es de 1905.